¿Y si la noche es ilusión? ¿La noche es fantasía? ¿La noche es amistad? ¿La noche es amor? ¿Cómo definirías tú el día?